Hola, Rafa Osasuna. Soy Daniel López de geeknews.es y tengo un cabreo. Y me gustaría compartirlo con todos los oyentes de Cabreados. Resulta que quiero comprarme un nuevo portátil, concretamente un MacBook. No tengo pasta, como lo que pasa normalmente. Y aquí en Andalucía hay una cosa bastante interesante que se llama la Universidad Digital. Esto es una propuesta de la Junta de Andalucía para comprarte un portátil de un valor inferior a 1.400 euros a pagarlo al año siguiente después de haber acabado la carrera. Eso sí, yo estoy estudiando informática de sistemas, son 3 años y tengo que pagarlo dentro de 5. No sé cómo han hecho las cuentas, no me preguntes cómo. Yo, mejor para mí, la verdad. La cosa es, pasos a seguir para conseguir el préstamo para la Universidad Digital. 1. Registrarse en la web de la Universidad Digital. Primero, ya para eso necesitas la firma electrónica, cosa que no tengo. Venga, vamos a conseguir la firma electrónica. Veo todo el proceso que hay que hacer y al día siguiente voy a una oficina de registro que está en la universidad donde voy y allí pues pregunto qué es lo que tengo que hacer para informarme todavía mejor y me dicen que tengo que registrar mi DNI en la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Total, en el ordenador que hay en la sala de informática allí al lado, me registro, me cojo el código que me da, hago todo el papeleo y por la tarde llego a mi casa, me descargo, o por lo menos me intento descargar la firma electrónica, y me dice que no, porque tiene que ser desde el mismo navegador, desde el mismo ordenador, sin borrar las cookies ni tocar absolutamente nada. Eso es una putada. Perdón por decirlo, pero lo es. Total, aquí en mi casa vuelvo a registrar mi DNI, al día siguiente vuelvo a la oficina de registro, hago otra vez todo el papeleo, y por la tarde vuelvo aquí en mi casa y por fin me descargo la firma electrónica. Bien, un paso dado. Vamos. Me registro en la web de la Universidad Digital y relleno la solicitud para pedir el préstamo. Voy a validarlo y al hacer el proceso de validación me dice que los parámetros son incorrectos. Yo digo, ¿qué me cuentas? O sea, lo vuelvo a hacer 3 o 4 veces y me sigue dando el mismo problema. Busco por internet alguna solución. Y al final, al cabo de las 3-4 horas, encuentro un FAQ en el que explican que debe hacerse o sea, puede hacerse tanto por Internet Explorer como Firefox, y por Firefox tienes que hacer tal y cual chorrada, y por Internet Explorer, pues tienes que activar todo esto. Total, yo llego ahí mi Firefox y ahora empiezo, y eso no sale, y que no. Y que no se deja. Bueno, vamos a probar con Internet Explorer. Vamos a abrir el demonio. Hago todo eso. Pam, pim, pam, pam. Sale. O sea, Internet Explorer, después de haberle cambiado la configuración, se descarga un ActiveX raro. Y por fin me valida la cosa esta de la solicitud. Bien. Siguiente paso. Porque por fin ya hemos hecho el primer paso. Ir a una tienda a que pidan, a que te hagan la factura pro forma. ¿Qué ha pasado? Que justamente lo pedí el día que han salido los nuevos MacBooks. Por lo tanto, yo lo hice por la mañana y me dijeron no, porque han salido nuevos MacBooks y Apple no nos ha confirmado que los nuevos precios. Y yo, pero si son los mismos, se ha dicho en todo. Ya, pero Apple no lo ha confirmado. Vale, llámame cuando estén confirmados. A la tarde me llama, ven, pásate por aquí que ya lo tenemos y recoge la factura pro forma. Me paso, recojo la factura pro forma. Y siguiente paso, ir al banco a pedir el préstamo, a formalizarlo, llevando mis dos solicitudes y mis dos facturas pro forma. Llego ayer el sábado al banco. Sí, bueno. Perdona, pero es que esto no te lo podemos hacer aquí. ¿Cómo? Sí, esto tienes que ir a la oficina que está en Teatinos, que es donde está la universidad. Sí, la que hay allí en el campus. ¿Y por qué? Porque no tenemos, no podemos hacerlo nosotros. O sea, me estaba diciendo, es como, eso parecía surrealista. Es como cuando la policía arresta a alguien, pero no puede arrestarlo. ¿Por qué? Porque no es de su jurisdicción. ¡Oh, no! Bueno. Ay, al lío. Hoy por fin he podido ir esta mañana al banco allí, en la universidad. Y he llegado allí, total, muy bien, presentado. Perdona, pero ¿tienes aval? Yo, ¿perdona? ¿Aval? No, no decía nada de ningún aval. No, es que como no trabajas, pues tienes que presentar tu aval. ¿Qué? Bueno, ¿y qué es lo que se necesita? Bueno, pues sí, fotocopia de tal. Total, que ahora tengo que presentar el aval y terminar de mañana, a ver si puedo hacerlo mañana, poder presentar el aval, todos los papeles y ya seguir al siguiente paso. Ahora tengo que descargarme un cheque Unitic, que no tengo ni puta idea de lo que es. Y volver a la tienda y comprar el ordenador. Comprar entre comillas. O sea, supuestamente, porque todavía no lo he hecho, ya me llevaré el ordenador. Estaré más feliz que nadie. Pero tendré que volver al banco con unos papeles que me habrán dado allí en la tienda. Firmar el talón para formalizarlo. Volver otra vez a la tienda y ya entregar ese talón para pagar el ordenador, supuestamente. Ya al cabo, dentro de 5 años ya me quitarán esos 1.199 euros, que es lo que yo concretamente he pedido para mi MacBook. Y ya me lo quitarán y ya estaré más feliz que nadie con mi MacBook anticuado. Pero bueno, es lo que hay, no, no hay pasta y si quiero ahora ordenador. Tengo que sufrir esto. Sin embargo, me parece una puta mierda todo, o sea, con perdón, es una puta mierda todo lo que implica el proceso. Me he extendido mucho, sí, pero es que estaba muy, muy cabreado con la administración y la forma de realizar todo. Porque realmente nunca dicen exactamente qué procesos hay que seguir. Porque los resumen en 5 pasos, cuando yo por lo menos ya he hecho 10 y no concretan. O sea, lo dicho, una puta mierda. Quien quiera sacarse un préstamo de la Universidad Digital, que se atenga a las consecuencias, que yo ya, de hecho, de todo modo, yo estoy ahora escribiendo la crónica en mi blog personal, que es daniellopez.es. Quien quiera que vaya y compruebe lo chungo que resulta sacarse el préstamo este de los cojones. Bueno, dejo aquí mi cabreo, que espero que lo publiquéis y un saludo a Rafa, a Alicia y a todos los oyentes de Cabreados. Un saludo.